Martes 19 de agosto. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. Salmo 103, versículos 6 al 8. Nuestra gratitud o ingratitud da testimonio de la imagen que tenemos de Dios. Con respecto a Dios, nos vemos confrontados con muchos ruidos y contaminación visual. Hasta el cansancio se repiten frases que suenan como mantras, pronunciadas de manera exhaustiva: Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios está mirando, Dios esto, Dios aquello, una teología de carrocerías de camiones. No son las frases repetidas y memorizadas, ni la doctrina correcta y la única verdad las que determinan la justicia, los caminos, hechos y misericordia de Dios. Donde hay un Dios como el nuestro. Él dirige su mirada hacia abajo. Cuanto más abajo esté alguien, tanto mejor lo mira Dios. Los ojos humanos hacen lo opuesto, buscan honra, poder, riqueza, todo lo que es grande, elevado. Y donde hay personas así, todos se suman a ellas, se les sirve con placer, todos quieren estar allí. Por otro lado, nadie quiere mirar hacia abajo, donde hay pobreza, miseria, desgracia y angustia. Todo el mundo aparta la vista. Donde existen personas en esa situación, todos se apartan, la gente las evita, nadie se acuerda de ayudarlas, de asistirlas y trabajar para que también salgan adelante. Esa forma de ver a las personas, de hacer justicia y ejercer el juicio en favor de los oprimidos, ser misericordioso y bondadoso, es exclusiva de Dios. Renato Kunzer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.